Ustedes acaban de ver que estuve en reunión con el nuevo concesionario, se queda el 98% de la gente, porque él también te va a echar su gente. Mañana se le cancela, como se le había informado a los funcionarios, el mes de febrero, y como se le acreditó a la municipalidad recién, se le entregan todas sus imposiciones al día, tanto de los guardias como de los funcionarios de CGSU. Se les va a cancelar acá mismo. Se habló con el actual concesionario y va a dar todas las facilidades para eso. Porque incluso la persona, te hago el alcance, la persona que haya todos los meses le cancela, va a seguir funcionando también con el nuevo concesionario.